después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche. Mi nombre es Federico Hidalgo y en esta ocasión, para presentarles una nota fantástica que pudimos hacer hace algunos días. El 4 de mayo estuvo en nuestra ciudad Lita Mboitano, presidenta de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien brindó una charla en el mediodía de ese día en el Consejo Deliberante. Nosotros al día siguiente, y digo nosotros porque por supuesto menciono aquí a todo el equipo, a Juan Ignacio Guarino, a Ángel Dantanián, pudimos dialogar con ella en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos aquí en Bahía Blanca, que se ubica en Villa Mitre. Ese mismo sábado Lita participó por la tarde, integró la mesa de la charla que brindó nuestra ciudad Graciana Peñafort. De paso les anticipo que en estos días vamos a poner a disposición para que puedan escuchar la exposición completa de Graciana Peñafort aquí también en La Mosca en la Leche. Pero por lo pronto vamos a escuchar desde ahora a Lita Mboitano, quien repasó su historia enlazada con la historia del país, su situación buscando a su hijo y a su hija, la construcción de un organismo de derechos humanos, su exilio y cómo ve, por supuesto, la realidad del país. En la mesa tenemos algunas fotos, está Milagro Sala, está Santiago Maldonado, presa política y desaparecido forzado, después hallado muerto. ¿De qué momento de la historia estas dos fotos nos hablan? Y en el momento hasta el 15 de diciembre del 2015, esas fotos no las teníamos. Y en enero del 2016, ya en el gobierno de Macri, tuvimos la primer presa política. Yo represento a familiares en estos últimos años. Soy la presidenta porque ya es un problema generacional ya en nuestros organismos. Desgraciadamente quedamos pocas y en estos últimos años soy la presidenta de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Soy madre de dos hijos desaparecidos, Miguel Ángel, desaparecido el 29 de mayo del 76, estudiante de arquitectura a la noche, empleado en un horror, digo, de los horrores de las multinacionales que nos invadieron hace muchos años, la Techín, empleado administrativo para poder vivir y militante de la Juventud Universitaria Peronista. Y Adriana Silvia Mboitano, 23 años, desapareció el 24 de abril de 1977, ya había cursado toda la carrera de letras, se fue para Brasil, creo yo, muy asustada en el 74, pero también militante de la JUP y empleada como secretaria, cuando después como secretaria bilingüe también en una compañía italiana, y yo era viuda, así que bueno, eso digamos en mi vida personal, eso. Y cuando dije lo de hasta el 2015, fue porque mi militancia en derechos humanos a partir de la desaparición de mis hijos fue en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, que no tenía ese nombre, sino que era un grupo que lo íbamos conociendo de boca a boca, que se había formado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se dio una habitación en su sede de Callao y Corrientes, primero en el 76 estaban en la calle Esmeralda, y cuando yo entré a familiares, digo entré porque fue en un llamado telefónico que me hizo una madre y me dijo, mire, mira Lita, yo soy la mamá no lo llamábamos desaparecidos, yo soy una mamá, una madre, me dijo, tu número me lo dio Cata Lugones, una prima de mi marido que ya le había desaparecido el hijo, dice, para decirte que va a haber una reunión muy importante en Callao y Corrientes, sin decir el número, sin decir, a lo mejor en este momento que te estoy hablando, pienso que por ahí le dijeron, no digas exactamente. Ahora, en ese momento, cuando recibís este llamado, ¿no te daba, digamos, un miedo, una sospecha? Porque cuando desaparecen a tu hija en una especie de cita cantada, era, vos la acompañabas a un lugar, sí. Se bajan, la suben a un auto, se la llevan. Sí. Después, cuando recibís este llamado, ¿no tuviste, digamos, algún miedo? ¿O era, digamos, tanta, digamos, la vocación de ir a buscar que fuiste? No, la verdad que el miedo, ¿sabés cuándo lo perdí? Justamente cuando en el mismo momento que se llevaron a, que veo que se llevan a Adriana, ya a Miguel Ángel hacía casi un año que se lo habían llevado, ahí ya estaba entregada yo, me importaba absolutamente nada si me pasaba algo a mí, porque el tema eran mis hijos. Ya te digo, yo era viuda, creo que lo dije, que era viuda, así que ya, no, ya con la esperanza siempre de encontrarlos vivos, ¿no? Y de volverlos a ver. O sea que miedo, absolutamente ninguno. Yo diría que me pasó algo que a veces lo he hablado con... Yo nunca me analicé, nunca fui a un psicólogo, pero me preguntaba a mí misma, ¿qué me pasó después que secuestraron a Adriana? O sea, esa tensión, antes el miedo que les pasara algo a ellos, no a mí, esa tensión de no cerrar un ojo hasta que no volviera mi hijo, que iba a la facultad, a la ciudad universitaria, a la noche, o sea, después del trabajo, digamos, dentro del conocimiento, porque a lo mejor por ahí un día no iba a la facu, iba a una reunión de militancia, pero digo, y hasta que no entraba a mi casa, yo Adriana en ese momento sabía, estoy hablando ya 75, que a la facultad se iba, él iba con mucha preocupación, ya corte de pelo, corte de barba, todo eso que estaba desapareciendo, y ya algunas otras cosas que ya uno iba sabiendo, no, era una tensión y un miedo continuo. Yo había empezado a trabajar en un consultorio y por ahí, Adriana estaba cuando, no estaba cuando lo de Miguel Ángel, pero cuando lo de Adriana, o sea, ya Miguel Ángel desaparecido también, que estábamos las dos, ella había vuelto de Brasil, y cuando por ahí me llamaba a ese consultorio donde yo trabajaba y me decía, mami, hoy nos vamos a ir a la casa de la tía Malena. Y eso quería decir que teníamos que irnos, que algo estaba pasando. Entonces, allí era siempre una tensión día por día. Todo ese periodo fue tensión. Yo no te puedo decir que recién cuando nos íbamos contando con otras madres, íbamos relacionando las mismas problemas, sobre todo si sabíamos la militancia de nuestros hijos. Pero, ¿qué me pasó cuando toda esa tensión se me fue de golpe? Claro. Va, claro, esa es una explicación que me la doy yo, que a lo mejor con la psicología no tiene nada que ver. Pero yo digo, ya era como yo en la calle. Ya yo en la calle, pasara lo que pasara, no me importaba en absoluto. El tema era ya ver, buscar. Pero yo había pasado mucho tiempo antes, cuando se llevaron a Miguel Ángel, que no sabía a dónde ir. Justamente, acá estando en Bahía Blanca, yo tengo una situación que es muy fuerte, que mi primo era marino, después en la aviación naval, y en ese periodo era comandante de la base de aviación naval acá en Punta Alta, así que realmente estar en Bahía Blanca, no es que ya me lo produjo la sensación hace muchos años, pero lo tomo como una reivindicación, además, hacia mis hijos. Y estar hablando con ustedes y estar con compañeros me da paz. Y al mismo tiempo me remueve, porque es muy difícil tener afectos de cuando naciste con un primo que era como un hermano, que además quería mucho a mis hijos, y por otro lado, tenerlo como responsable, uno de los tantos responsables de la dictadura genocida. Porque si no te vas, si vos te quedás, así no le tocaras, si no estuvieras de acuerdo, no le tocaras un pelo a nadie, si te quedaste sos cómplice y sos responsable. Entonces nadie me va a venir a discutir que no era responsable. Y en ese momento, tus familiares, acá en Puerto Belgrano y demás, ¿qué tenías la posibilidad de conversarle, de lugar, de pedirles a ver qué está pasando? ¿Qué te decían? Bueno, yo lo llamé a los dos días, esperé a mí el sábado. Mi hijo ya no volvió, pasó el domingo y lo llamé el martes a mi primo. Directamente lo llamé a la base y se quedó sorprendidísimo y a los dos días estaba en Buenos Aires. Pero una vez la mujer, después de muchos años, me dijo, tardaste mucho en llamarlo. Todas son incógnitas, mi tesoro. Todas incógnitas. Fíjate vos, tardaste mucho en llamarlo 3 días después. Cuando él vino, me hizo una serie de preguntas y demás, pero después, cuando murió, estaba en arresto domiciliario. Yo fui la última que lo vi con vida en el hospital naval. No es que hubiéramos hablado, pero nos veíamos antes y me dijo que había estado, porque yo le pregunté, y me digo, Leonel, ¿alguna vez vos sabés algo de mis hijos y nunca me lo quisiste decir? Saber si estaban, cuánto vivieron, si los mataron enseguida, si sabía algo. Me dijo, nunca supe nada, y yo estuve con Macera. Nunca supe nada. Yo siempre pensé, y yo soy una persona que no siento odio, por suerte para mí, digo, para, no estoy pensando en los demás, sino en mí misma, porque creo que en la lucha nuestra hizo mucho daño a nosotras mismas. En las relaciones humanas se me ocurre que hace mucho daño. Y realmente siempre pensé que si me mintió, la responsabilidad era suya. Yo repito palabras textuales de lo que me dijo. Y mis hijos no los tuve nunca, así que, y no los recuperé nunca. Lo que sí supe, que creo que él lo tenía que haber sabido, pero se lo dije yo a él, ¿verdad? Cuando estaba en arresto domiciliario, mira, yo supe que lo llevaron a la ESMA, no porque lo hayan visto, porque eran de los primeros, los dos primeros de la Facultad de Arquitectura, mi hijo con un compañero. Y así que digo, supe que lo llevaron a la ESMA, ahí es donde me dijo que lo había visto a Macera. Entonces, ¿sabés la conclusión que saco? Que lo mataron antes a mi hijo. Eso se me ocurre a mí, pero bueno. Imagínate que ya van a ser 42 años, ¿no? Este 29 de mayo. Y yo pienso, si en 42 años de lucha nuestra, porque digo nuestra porque es de todos, uno no tuviera una paz interior, y yo creo que la paz interior que tengo es porque siempre estuve luchando junto con otras compañeras y compañeros y exiliados, porque también estuve exiliada en Italia, y mucha gente joven militante de la edad de mis hijos. Y cuando todo el tiempo de lucha entre madres, esposas, padres, como es mi organismo de familiares, siempre en la lucha, siempre en la búsqueda, pero también con mucho amor entre nosotros, con discusiones, pero con afectos. Y por eso creo que también ahora, para lo que necesitamos, porque esa unidad, que era el objetivo que teníamos en la búsqueda de los desaparecidos y por la libertad de los presos políticos y por todos los luchadores, esa unidad la trajo también el afecto, porque nosotros, pienso ahora, ¿no?, en las marchas, en las marchas y en las rondas, y también en cuando hacíamos alguna cosa, en la época de la dictadura eran actos muy cortos. Me acuerdo que una vez estábamos en la Plaza San Martín, que venía no sé qué presidente, y dijimos, arriesguémonos, vamos, y si nos meten los caballos adelante, veremos. Que sea lo que Dios quiera. Y de repente fuimos bien arregladas, más o menos, un grupo, no tampoco mucho. Bueno, no. Si la gente nos miraba con una cara que, Dios mío, y me acuerdo que nos tiran los granaderos, los caballos. Daban vuelta al caballo y lo teníamos encima. Y eso eran actos que duraban a lo mejor 10 minutos. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio. Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevás. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, Maestro Mayor de Obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Margarita, hoy hablaba, bueno, decías, cuando una vez que se llevan a Adriana, perdés el miedo de una vez y para siempre, y ahí, digamos, toda la historia de lucha y demás. Ahora, ¿cómo ves en este momento, digamos, de la actualidad, gobernados por el neoliberalismo, arrasamiento de derechos, Estado de Derecho en crisis, que mucha gente, dirigentes políticos, gremiales, ciudadanos comunes y corrientes no se enfrenten a determinadas cuestiones por corrección política, por miedo? ¿Miedo a qué a esta altura? No, primero creo que tenemos que, a esta altura, ¿de esa época o de ahora? Ahora, digo, porque vos tenías toda esta lucha, a ver, te enfrentabas a los caballos Pero era la dictadura, ¿no? Y eran los milicos, nosotros decíamos los milicos. Costó mucha sangre y mucho dolor llegar, y las Malvinas y todo, para llegar a la democracia, ¿no? Entonces, estamos en un periodo, llamalo periodo constitucional, llamémosle democracia débil, cada vez más débil, desgraciadamente, pues ya pasaron 34 años, ¿no?, en democracia. Cumplimos ya los 34. Vos sabés que tengo que hacer cuentas, y del 83, 16 años, de 35 estaríamos ahora. Sí, soy un desastre para matemáticas, somos varios acá sacando la cuenta. Sí, pero... yo también, soy rápida, pero en este momento se me... Bueno, ponele. 40 años, estamos en 42 años. No. 42 del golpe, 35 de la democracia. Ah, ahí está, 42 del golpe, 35 de la democracia. 35. Bueno, los dos números son correctos. Por eso, 35 de democracia. Estamos en democracia, ¿eh? Estamos. Con formas que cada vez están pareciendo mucho a determinadas formas de las Fuerzas Armadas, desgraciadamente. Pero estamos en democracia. Entonces, ayer yo también en un momento en la USAM le decía, hay que estar en la calle, porque creo que hay que estar en la calle, pero también uno trata de no pasar miedo, porque si empezamos con miedo... porque en esas épocas era vida o muerte en serio. Te podían, y si ahora pensamos que pueden hacer desaparecer gente, a mí me da mucho miedo pensarlo. Por eso creo que para no sentirlo, aunque uno lo piense, para no sentirlo tenemos que ser muchos. Tenemos que estar juntas, porque nosotros también teníamos miedo. Y nuestros hijos, con mucha alegría, también tenían mucho miedo. Entonces, pero estábamos en dictadura. Entonces, si pensamos que ahora también, nosotros como organismos no estamos de acuerdo en decir Macri, lo que se dice, ¿no? Vos sos, porque no estamos en dictadura. Entonces hay que luchar para conservar la democracia, y para conservarla, por supuesto, tenemos que ganar, creo yo. Entonces, si estamos en la calle manifestándonos y estamos unidos, aunque tengamos muchas diferencias, porque tampoco las madres estábamos todos de acuerdo, pero había un objetivo que era tan claro, que nada, era superior a cualquier diferencia. Pero también había muchas discusiones para llamar a familiares dentro de la liga misma, en discusión, para llamarse familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Hubo mucha discusión, porque nosotros hacíamos los habeas corpus por nuestros hijos y poníamos, porque no desconocemos cualquier militancia de nuestros hijos. En esa época no, nadie decía, si se sabía, y muchos padres no lo sabían, si los hijos estaban militando en algún grupo político. Entonces, ahí dentro de la liga, los que éramos peronistas, estábamos en un lugar muy, muy, muy pegado al Partido Comunista. Y te digo que al mismo tiempo pensábamos si le estaremos haciendo un bien a nuestros hijos o estamos en un lugar que los estamos perjudicando. Y algunas madres se fueron por ese temor también. Entonces empezaban a reunirse en las iglesias. Entonces mi mamá iba a las iglesias y yo me quedé en familiares. Porque en familiares, al tener padres, madres, hermanos, hijos, también teníamos padres y madres que ya eran militantes políticos y que a su vez tenían sus hijos militantes políticos, compañeros de nuestros hijos. Entonces, pero en ese momento nada, en ese momento nada era más importante que estar cada vez más juntos, porque todo el tiempo ese que yo pasé sin ir a ese lugar que me habían dicho se va a haber una reunión importante, las cosas que hacía individuales eran la comisaría de mi barrio, el departamento central de policía, fui con el cura que enseñaba religión en la escuela, porque me dio miedo ir al departamento de policía y hablar con el capellán de la y el sinvergüenza cuando yo le digo que iba a denunciar que mi hijo no había vuelto, que sabíamos que estaban pasando ya cosas muy feas y que el cura le hablaba como el cura que le habla del nene, que era el mejor alumno, que era un chico extraordinario, y el capellán dice, señora, no se haga problema, seguramente se fue con una chica. El gordo capellán, ahí en el mismo departamento central de policía, y yo le contesto, padre, pues como soy católica tampoco, viste, tenía una terminología más o menos para hablar con un cura, le digo, padre, si mi hijo se hubiera ido con una chica me hubiese avisado, para no decirle cualquier guarangada. Y así era con todos. Entonces, te digo, lo que yo pienso ahora, y lo que hablábamos cuando nosotros fuimos a Esquel, con Tati Almeida y Carlitos Pisoni, y Horacito Pietragala, dijo, fuimos cuatro a Esquel, y nos hablamos con el hermano de Santiago, con Sergio. Sergio. Con Sergio y con Andrea. Vinieron al hotelito donde estábamos. Sergio no abría la boca. Sergio estaba calladito. Andrea trataba de contarnos, la esposa de él, y nosotros veníamos de hablar con la secretaria del juzgado, y yo le digo a Sergio en este periodo, en todo este periodo de lucha, le digo, ¿vos te acordás que vos ni abrías la boca? Y ahora lo veo, fíjate lo que enseña, porque Sergio no era ningún militante. Él con su negocio, y ahí en Bariloche, sus tés, y se metió por su hermano, y realmente tiene una fuerza ahora, y bueno, así nos pasó a nosotros. Entonces, no queremos tener otro Santiago, no queremos tener a Milagros, y Milagros está allí. El otro día, cuando mandó el saludo para Dilma Rousseff, la encontré tan envejecida en su video. Fue la fuerza de Milagros, los que conocimos la obra de Milagros, y los que conocemos que la fuerza hablara, y el mando también, cuando dicen, pero cuando le llenan la cabeza a la gente, nosotros la veíamos en la marcha Milagros, y además que el día que nos acompañó, que yo fui, fue cuando se abrió el juicio por Blaquier, y Milagro venía con la Tupac y la flauta, y venía toda la Tupac. Milagros levantaba un dedo, pararse, y ahí se paraba todo. Y yo le digo, qué capacidad. Me acuerdo que después fui a la casa y le dije, Milagro, ¿por qué no venís a Buenos Aires? Pero pensando en los jóvenes nuestros. Digo, porque tenés un poder de organización increíble. Y para las cooperativas, yo creo que soy una inocente en el fondo, porque digo, ¿sabés armar cooperativas? Las cooperativas que tenemos, que empezaron en el Ministerio de Desarrollo Social y que fueron a la ESMA y empezaron a trabajar en nuestros edificios, los edificios que nos fueron dando cuando se desocupó la ESMA, y yo digo, nadie sabe trabajar, nadie sabe de cooperativas, porque digo, hay que tener toda una escuela. Es lo que estaba hablando recién con los compañeros. Interesantísimo que cuentes esto en este lugar. En este lugar, por eso digo, en este lugar. Y como yo en Italia, en el exilio, me decían, Italia creció con la cooperativa después de la guerra, y empezaron las cooperativas familiares. Y no es fácil tener escuela de cooperación. Y Milagro, ¿sabes lo que me contesta? Si yo mi lugar es este, yo no tengo nada que hacer en otro lugar. Hay que formarlos con tu gente en tu lugar. Dice, no son cosas que se transmiten, y más en las provincias, y más desde Jujuy a Buenos Aires, por ejemplo. Porque yo le... Entonces te digo, una mujer con esa fuerza, que nosotros creíamos que la sacábamos enseguida, la primer, cuando se hizo la denuncia a las Naciones Unidas y todo, en el CELS, cuando se tuvo una respuesta de que ya se estaban ocupando, me acuerdo que Horacio Verbí, que estaba sentado leyendo lo que se había presentado en el exterior, que era volver 40 años atrás, porque acá tenemos que decir el retroceso en derechos humanos y en la lucha con el gobierno de Macri, que son 40 años retrocedimos, eso lo vimos el primer día que asumió. Entonces, me acuerdo que Horacio dijo, estábamos todos los organismos en el CELS, dice, la próxima ya la tenemos a Milagros acá. Y son 2 años y medio. Entonces, la lucha esta que empezó, la tenemos que parar, pero la tenemos que parar con inteligencia, con capacidad de unidad, que está muy difícil, pero que tiene que existir. Y realmente, cuando nos ponen a nosotros de ejemplo, que a mí me da vergüenza, porque realmente creo que es como mujeres, porque creo que las mujeres somos más perseverantes. En eso lucho defendiendo por el género, pero porque lo vi, y no porque los padres no fueran a la plaza, sino porque nosotros la mayoría éramos amas de casa, y después de limpiar la cocina íbamos, por eso a las 3:30 de la tarde, a 4, Pues si no, no se llegaba a la plaza, porque no todos vivían a 10 minutos de Plaza de Mayo y no teníamos un peso, que eso es muy importante también, porque viste, era todo cuerpo y piernas, era caminar y unidad, estar juntas, agarrarnos del brazo y hacer la ronda y hacer fuerza. Y caminar, y caminar, y caminar. Para los presos políticos, sí, hacíamos proyectos cuando aprendimos, pidiendo dinero al exterior, y tuvimos mucha ayuda, pero era para los presos políticos, para pagarle a los familiares el viaje, porque los metían en cana en Misiones y los llevaban a Rawson, por ejemplo. Entonces la familia, o los que podían, si iban con los nenes, se quedaban 3 días en una pensión, y entonces se trataba de ayudar dándole para el pasaje de ida, el de vuelta a la pensión, y además dejarle cosas a los presos. Así que esos familiares lo hizo con mucho amor, y realmente, por eso yo creo que ahora, en este tiempo, tiene que servir como ejemplo que hablen, que cuenten la generación, la de 60 y pico de años, o 60, que es la edad de nuestros hijos, que están vivos, los expresos políticos que están vivos, las sobrevivientes que sabemos lo que sin ellos no hubiéramos podido hacer ni empezar un juicio nunca, y los sobrevivientes militantes que no pasaron ni por campos ni por cárceles, pero que eran también militantes y que están vivos, contar la historia, contar cómo también en cada uno de los lugares que estuvieron también se ayudaron, también se unieron el montonero con el del ERP y en las cárceles lo que nos enseñaron, lo que nos contaban los expresos cuando salían, que eso, claro, después ya no se contó públicamente a todo el mundo, y tampoco cuando entramos en democracia lo que uno quería era libertad, libertad, libertad y paz, porque muchos muertos, y lo de Malvinas, pobrecitos, yo creo que fueron tapados y los taparon todos por todo lo que había pasado antes, creo, porque es una vergüenza lo que hicimos con la vuelta de los pobres soldados que fueron a Malvinas y que los entraban casi escondidos. Realmente una vergüenza como pueblo también, creo, ¿no? Que quedamos en deuda por mucho tiempo, y no estoy hablando de plata, deuda afectiva y de acompañamiento por mucho tiempo, y que también son testigos, ¿eh? También son testigos de la historia. Y yo creo que por más que se escriban libros, por más las notas así vistas y habladas, creo que sirven mucho. Y si no, que hablen, que no se pasen nada más que por celulares, que se vuelva a la militancia. Yo nunca fui militante pero lo vi. Como dicen algunos compañeros, contando, hablando, abrazándose, a lo mejor chupando un vino ahora mismo, pero contando la historia para que la gente sepa todo lo que sufrieron. Cuando nosotros hablábamos del sitio de memoria y cómo representar, yo me acuerdo que cuando fui a hacer entré la primera vez a la ESMA, al lugar donde los torturaban, que ya estaba, digamos, limpio eso, y que sabíamos que habían usado soldaditos para limpiar las paredes, rasquetear la sangre pegada que estaba antes de entregarla, que la mala entregaron, habían robado todo lo que había dentro, los milicos, antes de dejarla. Si yo no tenía un sobreviviente, como lo tuve, la Lila Pastoriza, que nos contaba cómo estaban ellos en las cuchas, pero no nos contaba haciendo una tragedia, nos contaba delicadamente, pero ella había estado ahí un año y medio. Y entonces yo pienso, ¿cómo? Hay madres que nunca entraron a la ESMA todavía, se murieron sin entrar, y padres también. Y yo dije, ¿yo cómo hice para entrar? Me di cuenta que había dejado, que dejaba a mis hijos afuera, y al estar con Lila, estaba con el dolor de Lila y con el recuerdo de Lila, que sería el mismo que de mi hijo o de cualquier otro. Porque ahí estábamos, es una palabra fea, pero estábamos socializando a nuestros hijos, porque todos lo pasaron, unos más tiempo, otros menos. Entonces, cuando te decía que Basterra, cuando entró, que entró en el 79, tenía miedo que cuando le daban algo de carne fuera carne humana, y lo estaba contando él. Entonces dice, yo lo único que comía eran las naranjas, que entonces los compañeros me tiraban las naranjas, que ya estaba amarillo yo, dice, de comer nada más que naranjas, que es el que después le hicieron hacer los documentos falsos y toda la historia. Pero contada por él en persona, y yo quería que... Yo pensaba que ese sitio de memoria tenía que representar todo ese dolor. Después te dicen y que la museología moderna no quiere horrorizar a la gente, pretende contar la historia, ver, pero no tampoco que el que vaya ahí se horrorice como si fuera una monstruosidad, porque es la historia y es la verdad de lo que pasó. Entonces te encontrás con que si no se cuenta, yo pienso, no para asustar, sino para ver, para no olvidarse que pasó eso acá ayer, porque 40 años no es nada realmente, que pasó ayer, y para que no pase hay que saber qué se vota, hay que aprender, hay que vivir la vida de todos los días, y la sociedad de consumo mató un montón de cosas, y hay que defender la escuela pública, hay que defender la fábrica donde se trabaja, no defender al patrón, porque la verdad que uno cuando se pone a analizar y uno recuerda con la edad que uno tiene, ¿no?, que de tanta gente decir... Mi fábrica, donde yo trabajo, y eras a lo mejor el peón de limpieza, la flauta. ¿Cómo se te va metiendo en la cabeza eso, no? Entonces, creo que, ahora, si queremos realmente que se cambien las cosas pacíficamente, porque nadie quiere violencia, aunque te la engendran, con las cosas que pasan y con las formas que las dicen, son, creo yo, que, ya claro, yo sola, ¿no?, porque hablo con la televisión, y el otro día lo vi al Lipovetsky, y Lipovetsky lo tuvimos en el, como secretario de Derechos Humanos, claro, son esas caritas jóvenes, qué sé yo. Y estábamos el otro día en Abuelas, en la ESMA, y yo le digo, ¿qué haces, Pirulo? Te juro así. Digo, ¿qué haces vos en esto? Pensando en el gobierno. y le digo, vos sabés que yo te quiero, pero vos no sabés cómo te puteo desde la silla de mi casa cuando te veo defender cosas indefendibles. Claro, se ríen, ¿viste? Dirán, mientras tanto yo estoy bien. ¿Qué sé yo? No sé, pero se lo dije. Pero eso lo podemos decir la vieja. Yo digo, no nos tenemos que callar de la poca que somos, porque a nosotros, más que decirnos vieja loca, ponerte un pie para que te caigas, digo yo, tampoco nos van a pegar un tiro, pero que nos odian, que nos... Por la memoria, te juro. Estos y los milicos. Porque nunca pensaron los milicos que íbamos a tener tanta memoria. Y el hecho también de haber estado en el exilio, particularmente a mí, me enseñó mucha política en Italia, mucha. Y yo en Italia, como peronista, voté al Partido Comunista porque era el único partido decente y era, por supuesto, un comunismo europeo también diferente al nuestro. No era estalinista en Italia, pero realmente aprendí mucho con los sindicatos, las tres centrales sindicales, y era cocinera en la parroquia. Pero después de lavar los platos a los curas, que eran progresistas, nos íbamos a encontrar con el secretario del partido de la central sindical comunista, la CGL, con la socialista, con la demócrata cristiana. Todo eso que aprendí, y lo que aprendí de la PIDUE, de lo que fue la PIDUE, que la tenemos acá, ahora la tenemos. Y herederos de esos italianos tenemos ahora acá. De la familia, de muchos, y que está en todo el mundo, esa derecha formada con esos orígenes. Entonces, sabiendo también eso, tenemos que saber que el contexto para la lucha nuestra acá tiene que ver mucho también con todo el resto de América Latina, ni hablemos, y del mundo. Entonces, si no estamos unidos nosotros acá, aunque nos peleemos para estar unidos, y realmente pensando y teniendo afectos. A nosotros nos ayudó mucho el afecto, la lucha, el afecto y el respeto, porque la lucha, en el caso de las madres y los padres, de las esposas, de las hermanas, los hermanos que lucharon por su desaparecido, por la libertad de sus presos, por sus asesinados, es porque se lo merecían. Nosotros somos los intermediarios en eso. Pero ahora hay que ser protagonista. Y creo, y yo les digo a los más jóvenes, que aunque seamos 10 entre todos, entre todas, digo, del viejerío, con todo respeto lo digo porque estoy incluida ahí, estar a la vanguardia poniendo el cuerpo. Pero todos ustedes alrededor, todos, y nosotros, más que estar con el bastón o estar medio dobladas y poner, pero con bien, tratar de estar lo más erguidas posibles, poniendo el cuerpo. Todos tenemos que poner el cuerpo. Lita, lo has dicho todo. Te agradezco mucho, es un honor para todo el grupo que está acá poder tener esta conversación con vos y tomar nota de todo esto que estás diciendo. Sí, es como decís, todas tenemos que poner el cuerpo. No sé si es como hay que hacerlo. No. Pienso que es lo que nos toca vivir, a todos. Y la verdad, amar a la vida. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades, por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles,